si vos tenés que pensar en una persona que no conoce el caso, ¿cómo, qué fue lo que pasó en esta comunidad y precisamente con la muerte de Chocobar? Sí, no, la verdad que a veces uno no quiere recordar estas cosas y bueno, pero es, creo que es el día a día, digamos, de esto. De octubre han llegado unos terratenientes que son Darío Amin y otros dos ex policías, donde reclaman ellos que esas tierras le pertenecen a ellos. Y bueno, en ese momento, ese día han llegado Darío Amin con dos policías, han ido a hacer un asado, han estado todo el día, la tarde ahí, a unos 500 metros de la cantera donde estaban la gente de la comunidad. Entonces ellos han aprovechado ese momento para ir a enfrentarlo, a quererlo, a hacerle tener miedo, pero ellos ya venían todo preparado porque ellos han ido con armas, y con armas de calibre muy fuerte, digamos, y han ido a enfrentar a la gente, a hostigarla, a pedirle que se retiren porque era que estaba en su territorio, que ellos eran los dueños. Maestro, quédate peor, hermano, quédate peor. Yo a mí no me va a saber, no me va a venir a previa, te estoy hablando con la buena. ¿Qué te caes vos? Entonces, la mujer y los chicos empezó a tirarle piedra para que se vaya. Pero ya con los disparos que han hecho, lo han herido a Javier Chocobar, y en él ha sido el primero que cae. ¿Qué pasa? ¡Ya se pingo, culiao! En ese momento lo matan a mi padre, que es Javier Chocobar. Yo soy el hijo, soy Abdul Chocobar. A Emilio Mamaní lo han herido en la pierna y a Andrés Mamaní. Nuestra Pachamama no ha querido que haya más desgracia, ¿no? Porque no hubiese sido solo Chocobar, sino hubiese habido más víctimas, ¿no? Y bueno, lo que sí hemos sufrido, yo en el caso mío, que bueno. Y en esa lucha que ellos han tenido ahí, pierden ellos la máquina grabadora que tenían y quedan en poder de la gente de la comunidad. Y gracias a esa grabación que ellos mismos han hecho, han filmado, esa es la prueba que tenemos. Es una prueba muy contundente del hecho. Hay otra gente que ya no está, abuelos que no están, otra gente más antes que nuestros abuelos que no están, y siempre han venido luchando por que se le entregue las tierras y nunca lo han podido lograr. Y hoy nosotros también estamos en esa pelea y no sé si es que vamos a lograrlo o no. Los pueblos se han vuelto a levantar, han vuelto a ponerse de pie, se han vuelto a organizar y es la lucha que tenemos, que llevamos, ¿no? Que también se respete, porque somos personas, somos seres humanos como todos, que nosotros tenemos el mismo derecho como personas. Todos tenemos el mismo derecho, tenemos que tener la misma justicia. Siempre va a haber gente joven y que va a querer, que va a seguir defendiendo la tierra por derecho. Por eso somos pueblo originario, tenemos un origen, tenemos una raíz, como un árbol que de su raíz da frutos, su semilla, su fruto, su semilla, y vuelve otra vez a florecer. Y la vida del hombre es lo mismo, de los sentimientos siempre quedan.